En Gestiona Radio comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Ágora. Bienvenidos a su cita con la historia. Abrimos hoy el Ágora radiofónica por décima vez. Habitualmente solemos retroceder bastantes años en el tiempo para hablarles de historia. Aunque lo haremos en la segunda parte, para comenzar, tocaremos un tema de reciente actualidad. Podrán escuchar a Mark Massetti, corresponsal de Seguridad Nacional para el New York Times. Nos hablará de la verdadera historia de la CIA. No se pierdan su intervención, les sorprenderá. En segundo lugar, les acercaremos la historia de nuestro planeta. Junto al geógrafo Fernando Santa Cecilia, les hablaremos de las diferentes etapas que ha vivido la península ibérica y también les ofreceremos noticias de actualidad. ¿Qué les parecen los temas de hoy? Quédense porque aprenderán y mucho, se lo puedo asegurar. Vías de contacto, contacto@agorahistoria.com para decirnos lo que quieran, facebook.com/agorahistoriaprograma y nuestro Twitter @agorahistoria, nuestra página web donde encontrarán programas ya emitidos, www.agorahistoria.com. El equipo del programa, Jorge Roldán en la producción, en la redacción Gemma García Ruiz Pérez y en los controles Daniel Núñez. Reciban los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Ágora, con David Benito, en Gestiona Radio. Como ya les decíamos en la presentación, en esta primera parte queremos ofrecerles un tema de reciente actualidad. Hemos tenido el privilegio de entrevistar a uno de los mayores expertos en cuanto a seguridad nacional de Estados Unidos se refiere. Recientemente acaba de publicar el libro La guerra en las sombras, cómo la CIA se convirtió en una organización asesina, de la editorial Crítica. Les hablo de Mark Massetti, corresponsal de Seguridad Nacional para el New York Times. Además, en 2009 fue galardonado con el premio Pulitzer por informar sobre la intensificación de la violencia en Pakistán y Afganistán y la respuesta de Washington. Además de poder escucharle, también sorteamos uno de sus libros. Tan solo tienen que escribirnos a contacto@agorahistoria.com. Les dejamos con la entrevista. Hace unos días estuvimos con él en el Hotel de las Letras en Madrid y esto fue lo que nos contó. Bueno, es un placer para nosotros darle la bienvenida a Mark Massetti. Estamos en un hotel de Madrid, de ahí que el sonido no sea igual que el sonido pues, de un estudio de radio. Para nosotros es un placer tenerle con nosotros. Thank you very much for having me. It's great to be here. Mark, ¿cuáles son las diferencias entre la CIA en sus inicios y la CIA en la actualidad? The CIA over the last 12 years durante los últimos 12 años, la CIA se ha transformado. Ha pasado de ser un servicio centrado sobre todo en la colección de datos y de inteligencia, de espionaje, hacia una organización que se centra sobre todo en la caza de hombres y sobre todo en asesinatos. Es un servicio paramilitar, ahora más que nunca. La CIA, a través de su historia, ha tenido periodos donde ha sido más paramilitar o más operacional, pero en el pasado algunos de sus trabajadores se metieron en problemas, por ejemplo, algunos intentos de asesinatos, por ejemplo, Fidel Castro. Después de ese periodo inicial, intentó salir del negocio del asesinato, pero ahora ha vuelto. ¿A partir de cuándo la CIA se convierte, digamos, como se dice en el libro, en una organización asesina? Shortly after the September 11th attacks, poco después de los ataques del 11 de septiembre, el presidente Bush le dio autoridad a la CIA para viajar por el mundo capturando o matando groups. A miembros de grupos como Al Qaeda o similares. Pero en los primeros años se centró sobre todo en capturar y en interrogar a sujetos, a sospechosos. Alrededor del 2004-2005, a mediados de la polémica respecto a los métodos de tortura que había utilizado la CIA, la CIA strategy shifted. Se cambió, se transformó la estrategia de la CIA, se alejó de la colección de inteligencia y se acercó más a matar. El conflicto con Estados Unidos, con los talibanes, de alguna forma cambió la forma de hacer la guerra de los americanos, ¿no? That's right. It was, eso es cierto. Right after September 11, fue justo después del 11 de septiembre que hubo un reconocimiento de que la guerra que los Estados Unidos sentía que tenía que luchar no era solo en Afganistán, sino que era una guerra global. Eso cambió cómo se luchaba en la gran mayoría del conflicto. De hecho, el conflicto ocurría en parte fuera de la zona del conflicto real y ha ocurrido en las sombras. Eso ha sido el conflicto real de los últimos años y es por eso por lo que he decidido escribir el libro. ¿Qué comunicación existe entre la CIA y el ejército, los militares? ¿Existe o es nula? So in the early years after the September 11th attacks, en los primeros años después de los ataques del 11 de septiembre hubo mucha competición entre la CIA y el Pentágono. La guerra se consideraba global y era una cuestión de quién tendría la supremacía a la hora de llevar a cabo esta guerra global. Donald Rumsfeld quería estar al mando, pero la CIA tenía más autoridad alrededor del mundo. Lo que habéis visto durante la última década es que hay una comunicación mayor entre la CIA y el Pentágono, pero también hay una difuminación de las fronteras, donde el trabajo de los espías y el trabajo de los soldados se están empezando a aparecer cada vez más. Básicamente, la CIA, tanto la CIA como el Pentágono, pueden viajar por el mundo llevando a cabo esta guerra. Y en muchas formas, la CIA cada vez se parece más al Pentágono y el Pentágono cada vez se parece más a la CIA. En la actualidad, ¿depende la CIA mucho más que antes de los servicios de espionaje extranjeros? ¿Podría darnos algún ejemplo de los inconvenientes de esta situación? Una de las características de hacer esta misión antiterrorista es que la CIA cada vez más se ha apoyado en servicios de espionaje extranjeros, ya sea el egipcio, el de Libia o el de Siria. Eso ha significado que han tenido una relación más cercana con servicios de espías que tienen un pasado muy polémico. Y uno de los problemas de esto es que cuando uno se apoya tanto en el régimen de otros países para hacer sus negocios, when the regime itself is in trouble, se echa en falta cuando el régimen en sí tiene problemas. And so that's when you saw in the Arab Spring, the CIA was not able to see that these regimes in the Arab world were fundamentally very weak. Por eso la CIA, cuando sucedió todo dentro de la primavera árabe, el espionaje de la CIA fue fundamentalmente bastante débil. ¿Podría explicar a todos los oyentes, a aquellas personas que nos están escuchando y no sepan realmente qué es el ISI y qué tipo de vinculación ha mantenido con la CIA? So the ISI is Pakistan's premier spy service. Es el servicio principal de espionaje pakistaní. And I write a lot in the book about the relationship between En mi libro he escrito mucho sobre la relación entre el ISI y la CIA. And I describe it as sort of a dysfunctional marriage. Y lo describo como un matrimonio en mal funcionamiento. Where the two sides are very reliant on each other. Dos lados confían mucho el uno en el otro, pero no confían el uno en el otro. And so a lot of the history of the US war in Pakistan. Pero así que mucha de la historia de la guerra de Estados Unidos en Afganistán the CIA and the ISI. Se basa en la relación de la CIA y de la ISI. The ISI before the September 11th attacks. Antes de los ataques del 11 de septiembre. Was supporting the Taliban. Apoyaban a los talibanes. And, in the years afterwards, y en los años posteriores has continued to support ha continuado the Taliban. Apoyando and so a los talibanes. That has created growing ha creado distrust between the United una desconfianza creciente entre los Estados Unidos y Pakistán. Usted comenta en el libro que tiempo atrás la CIA no había querido el dron armado. ¿Cuándo empieza a quererlos y con qué infraestructura cuenta en la actualidad? So one of the interesting histories that I recount in the book. Una de las historias interesantes que cuento en el libro is that in the months before September 11th. Es que durante los meses antes del 11 de septiembre. There was a debate about whether the CIA should get the armed drone. Que si la CIA debería hacerse con el dron armado y emplearlo para matar a Osama Bin Laden. And those who had grown up after the CIA got out of the killing business. Los que habían crecido después de que la CIA había salido del negocio del asesinato. Felt that the United States felt that the CIA should not get back in to being no the assassins. Volver a entrar en el mundo del asesinato. And they said that the armed drone is assassination tool. Dijeron que el dron armado es una herramienta de asesinato. Shortly after the September 11th attacks, though, poco después del 11 de septiembre, those debates seemed sort of anachronistic debates or quaint. Parecían fuera de tiempo. And so, and the CIA not only embraced the armed y la CIA drone, no solamente aceptó el dron armado, but, it has sino que también sort of the cornerstone se ha convertido of the CIA's un pilar central against, dentro de las actividades de la CIA in the years since. En el antiterrorismo. Otro tema que también toca en el libro, ha salido a la luz formas diferentes de actuar de la CIA en interrogatorios y programas de prisiones secretas. En la actualidad, de forma habitual, se viola la Convención de Naciones Unidas contra la tortura. ¿Cómo actúa la CIA? Well, the CIA right now, la CIA ahora mismo officially not in the detention and interrogation oficialmente business. No está interrogando a nadie. President Obama ordered the closure el presidente of the Obama secret prisons the CIA ordenó el cierre de las prisiones secretas que la CIA había llevado bajo el presidente Bush. However, the CIA will still sin embargo, la CIA be involved in capturing people and giving them estará to, involucrada other countries to interrogate. En la captura de esa gente y en el traslado de esa gente a otros países para que sea en esos países donde se les interrogue. And in those cases, y en esos casos, the rules of the other country apply. Las leyes de los otros países son las que se aplican. And so, if the other country is así que si el otro país people, in ways está interrogando that the UN a la gente de manera que la Convención de las Naciones torture, Unidas diría que eso happen. Es tortura, aún así podría seguir pasando. But I should say that the focus far more these days is on pero el foco ahora mismo está mucho más en el asesinato que en la captura. ¿Cuáles han sido, a lo largo de todos estos años, los métodos de interrogatorios más espeluznantes que se saben que han utilizado? Well, there's still actually a lot we're still learning about it, but from seguimos what has come todavía so, up aprendiendo so far, y enterándonos de qué es lo que se ha hecho. Pero hasta ahora, los métodos de interrogación que fueron aprobados por la administración de Bush incluían la tortura con agua, casi ahogo, pouring water in someone's, over someone's face to think, que consiste make them think they're drowning. En echar agua por encima de la cara de alguien para hacerle creer que se está ahogando. There is other methods, which is sleep deprivation. Hay otros métodos que son exposure to no dejarles dormir, temperatures. Exponerles a temperaturas extremas. And there's even an approved method of incluso hay putting un someone método aprobado exploiting the phobias of people, de, fears of que people. Consiste en explotar las fobias for de instance, la gente. Por ejemplo, putting them in a box, meterles en box una caja cerrada with, insects, con insectos to scare them and make them talk. Para aterrorizarles y hacer que hablen. Años atrás, las campañas de propaganda de la CIA jugaban un papel importante. ¿Cómo cambia esto tras la aparición de Internet? ¿De qué forma han desatado guerras manejando las cabezas de otras personas? So the CIA by American law is la CIA, not en la ley americana, to, carry a propaganda on no tiene permitido American citizens. Llevar la propaganda a los americanos, a los ciudadanos americanos. In the early days of the CIA, it was así quite que easy en, los, for en los principios de la CIA era print, bastante fácil to hire journalists, foreign journalists, para la CIA contratar print, stories in newspapers periodistas extranjeros in Spain, para que or imprimiesen Italy, ciertas or, historias or other countries, en España o en Italia o and, en otros países. And they would be, say that, well, the Americans aren't reading this, so y dirían, bueno, como legal. Los americanos no están leyendo esto, es legal. In the age of the internet, en la era de Internet, where all foreign media is online, for the whole world todos los medios to read. De comunicación ya de este país o de otros países ya los podemos leer en un mismo ordenador. The CIA has become worried that, la CIA se está empezando a preocupar de que cualquier cosa que hagan en el extranjero se va a leer en Estados Unidos por americanos. They've largely gotten much out of propaganda. Y como un resultado de esto han conseguido bastante, but the Pentagon, bastante resultados the de, la propaganda, de la propaganda. Has sort of pero el Pentágono stepped up its activities under the justification that this is used for wartime influence. El Pentágono ha seguido actuando de la misma manera bajo la justificación de que estamos en tiempos de guerra. Tres últimas preguntas para ir concluyendo. Vemos los despliegues de las tropas en diferentes países, tropas estadounidenses, por televisión. ¿La verdadera batalla la libra realmente la CIA, como dice el libro, en ese lado oscuro? The reason I wrote the book was el motivo por that el que él escribió el libro fue porque sintió que la historia verdadera de las guerras en la última década estaba sucediendo fuera de los países donde sí que se podía enviar a los marines o enviar a los americanos. Estaban sucediendo donde los Estados Unidos no está oficialmente en guerra. Es una guerra que sucede en las sombras. Y yo argumento que este es el modelo para el futuro, because modelo the de United guerra. States, at least right now, the American public, ya que por lo menos ahora mismo el público Iraq. Americano no quiere otra guerra en Irak, no quiere otra guerra en Afganistán. All of these secret wars are kept from them. Todas estas guerras secretas se mantienen alejadas de ellos, de los ciudadanos. Accepted. Con lo cual, de muchas maneras, estas guerras empiezan a ser aceptadas. ¿Han dejado de tener los estados-nación, en este caso Estados Unidos, el monopolio de la fuerza militar? Por lo que el futuro de las guerras de Estados Unidos serán las corporaciones e intereses privados. I think that so much of the last the history of the last decade is the la historia de la última década, the privatization of se trata war. De tiene mucho que ver con la privatización where de la guerra, the United States doesn't donde los Estados Unidos no llevan a cabo estas misiones the large involvement of sin una involucración private companies. cuantiosa de empresas privadas. So activities that one would used to think were de manera only que, done by que las actividades que uno antes pensaba que solo se podían llevar a cabo fighting, por empleados killing, del gobierno, spying, es decir, luchar, matar, espiar, is in many ways now done, largely ahora by se llevan a cabo private companies. En gran parte por las empresas privadas. And, I don't think that's going away. Y no creo que eso vaya a desaparecer. The, another interesting thing is that the, otro tema interesante the monopoly the United States has es que had on el monopolio que ha tenido los Estados Unidos de drones armados también está empezando a desaparecer. And it's only a matter of time before y solo es cuestión de tiempo antes de que decenas de países have this technology and try to use it. Consigan esta tecnología e intenten emplearla. Y para concluir, como experto en la materia que es, ¿hacia dónde debería dirigirse la CIA? No hacia dónde se va a dirigir, sino hacia dónde cree usted que debería dirigirse. Well, I think the problem is when you have the CIA acting like a smaller, more secretive version of the Pentagon. Actúa como una versión más pequeña y más secretista que el Pentágono. You sacrifice, se sacrifica some of the things that the CIA se sacrifican algunas de las cosas para las que la CIA había sido creada precisamente, que es hacerse con datos, con inteligencia. Y analizarla para poder tomar decisiones en el gobierno posteriormente. I think that it's long past the time when the CIA creo que had a case hace to mucho be tiempo que running these secret wars. La CIA lleva con esta misión de llevar a cabo estas guerras secretas. And that they need to get back into their old y que deberían volver a su negocio original. Pues ha sido un placer haber tenido a Mark Massetti con nosotros en Ágora. Gracias también a Nieves Lázaro, que ha estado traduciendo la entrevista. Muchísimas gracias y mucha suerte con el libro. Thank you very much for having me on. Muchas gracias a vosotros. Ahí estaba la entrevista, espero que les haya parecido interesante. Les recuerdo que si quieren entrar en el sorteo del libro de Mark Massetti, La guerra en las sombras, de la editorial Crítica, tan solo tienen que escribirnos a contacto@agorahistoria.com, así de fácil. No se pierdan la entrevista que viene a continuación, la historia de la península ibérica. Continuamos en Ágora. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. Con David Benito. Si cada uno de ustedes echa un vistazo a su alrededor, algunos verán montañas, otros verán el mar, una llanura, un pequeño cerro, abundante vegetación, zonas secas, en fin. Cada lugar de nuestro planeta es único e irrepetible. ¿Pero se han preguntado alguna vez todo lo que ha sucedido para que habitemos un planeta como la Tierra, con sus accidentes geográficos? ¿Por qué en determinado lugar hay unas montañas? ¿Por qué en otro sitio hay piedras horadadas por el agua? En definitiva, ¿cómo se ha formado cada metro cuadrado de nuestro planeta? Aunque ya tendremos tiempo en alguna que otra ocasión de hablar de otros lugares, hoy nos centraremos en el territorio español, en la península ibérica y las islas. Para hablarnos de todo esto, tenemos en el estudio a Fernando Santa Cecilia, él es geógrafo, profesor de geografía de la UNED. Fernando, buenas noches y bienvenido a Ágora. Hola, buenas noches, David. Bueno, ha costado ponernos de acuerdo, pero lo importante es que al final has podido venir, más vale tarde que nunca, ¿no? Pues sí, la verdad es que tenía muchas ganas de veros y de contaros muchas cosas relacionadas con lo que dices, con la geografía. Bueno, pues a Fernando le gusta utilizar un término, que es el de detectives del paisaje. Yo, gracias a él, ya soy un poco espía y detective, y esperamos que muchos de ustedes lo sean a partir de hoy, que cuando vean una determinada formación se hagan preguntas sobre cómo se ha podido formar. Fernando, en primer lugar, ¿cómo podemos dividir las etapas de la vida en la Tierra que no la vida en, digo yo, las etapas de la vida de la Tierra, que no de la vida en la Tierra, desde los inicios, esa génesis de nuestro planeta? Pues mira, David, yo siempre es el arranque de, pues de esas asignaturas que comenzamos en el primer curso y cuesta mucho porque nunca reflexionamos en la forma de vamos viajando y vamos viendo, siempre nos interesa la edad de las cosas o de las personas, pero no nos paramos a reflexionar en qué edad tiene una montaña o en qué edad tiene pues el curso de un río. Y bueno, pues tenemos que empezar a tener referencias. Yo creo que son cosas que se nos escapan ya. Sí, son cosas que se nos escapan, pero es muy sencillo tomar como referencia cuatro puntos. Desde hace ya muchos años, bueno, pues la geología nos ha aportado pues cuatro hitos, por así decirlo, y yo creo que a muchos nos sonarán la era primaria, la era secundaria, el terciario y el cuaternario. Yo rápidamente a los alumnos les remito a un edificio de cuatro plantas y un bajo es el precámbrico, es los materiales mucho más antiguos, es decir, los primeros, los que empiezan a consolidarse pues cuando no estábamos aquí y son muy muy antiguos. Y a partir de ahí, en esos materiales precámbricos, que por otro lado los tenemos por ahí dispersos en el planeta, muy como pequeñas piezas de puzzle, existen otros. En la primera planta estaría la era primaria, que hay materiales de esa era, aquí en la península ibérica. Y luego en la segunda planta tendríamos el secundario, siempre teniendo ese símil, ¿no?, de la segunda planta, secundario. En el terciario tendríamos también un periodo fantástico en el que en la Tierra y en concreto en la península ibérica tenemos registros sensacionales, por ejemplo el Pirineo, serían unas montañas que pertenecen al terciario y estarían en ese tercer piso. Sí. Si queremos subir al tercer piso, pues vamos al Pirineo. Y en la última planta, en la azotea, como si estuviésemos en la azotea de este edificio, bueno, pues tendríamos el cuaternario, que es el periodo más reciente. Y es, para que te hagas una idea, David, es por donde circulan los ríos, porque en el cuaternario, que es en el momento en el que estamos nosotros, están circulando los ríos y están vertiendo el agua a los océanos, a los mares, a los lagos, y estaríamos ahí en la cuarta planta. ¿Que dónde me quedo yo? No lo sé. Bueno, pues fíjense qué fácil nos lo ha explicado. Bueno, te hablamos ahora de la deriva continental, que es el desplazamiento de las masas continentales desde el principio, esa génesis, hasta el punto al que hemos llegado hoy. ¿Cómo han ido evolucionando esos continentes y esas teorías de las que se habla? Pues, como bien dices, son teorías y no tenemos que adaptarnos a ellas y pensar que siempre puede venir algo nuevo y que, bueno, pues interrumpa lo anterior, las tesis anteriores o mantener lo que existe actualmente, ¿no? Lo que hasta ahora se mantiene es que pues los continentes parten de un continente común, que es la Pangea, y que es un continente que se denomina Gondwana. Y a partir de ella... O sea, que sería la teoría del Big Bang y se forma una masa de piedra, ¿no? Efectivamente, esa masa de piedra a la que tú te refieres sería como la materia prima para que empiecen a conformarse los actuales continentes. Sí. Pero claro, si está todo junto, en aquel momento, en esa época muy primitiva de la Tierra, ¿cómo ha llegado a organizarse como tenemos actualmente los continentes? Bueno, pues ahí tenemos que meter... El padre de todo esto es un austriaco que es Suez, que es el que dice por primera vez que existe una Gondwana, ¿no? Y más adelante, a partir de él, van a venir una serie de discípulos. El más importante, no es discípulo, pero el que más fuerza va a tener sus teorías van a ser Alfred Wegener, que es el que va a poner en marcha una deriva continental. ¿Qué es la deriva continental? Pues que es que los continentes están a la deriva, como si fuese un corcho flotando en el agua, ¿no? Y ese corcho pues está influenciado pues por la física que ejerce ese cuerpo y ese agua que está en el que está envuelto. Y entonces, a partir de ahí, los continentes empiezan a organizarse. ¿Pero por qué están estáticos y por qué se quedan? Bueno, estáticos, estaría mal empleado. ¿Por qué se sitúan actualmente en el lugar en el que están? Pues ahí tendríamos que meter una teoría, que es la teoría de la tectónica de placas, que a muchos pues les puede sonar. Y es una teoría pues que es la que actualmente está en vigor y es la que organiza o, digamos, justifica la posición, por ejemplo, de Asia. O la posición de Eurasia, que es el continente Europa y Asia en conjunto. O al sur, ¿cuál tenemos? África, ¿no? Sería lo que dice Wegener, es que existen unas placas tectónicas que son las que, de alguna manera, están componiendo la corteza terrestre. Por así decirlo, ¿no? Sería como que ahora mismo tenemos un puzzle que si juntamos todas esas piezas, podríamos, ¿no? ¿Coinciden esas piezas o no? Eso es lo que Wegener va a intentar, digamos, justificar a la gente, ¿no? A los discípulos y sobre todo pues también a sus alumnos, ¿no? Él lo que va a hacer es intentar buscar referencias en continentes, Por ejemplo, África va a encontrar semejanza con el perfil que tiene Sudamérica, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero no solo ahí. Él, lo que más le va a reforzar su hipótesis es que las rocas de la antigua Gondwana, ¿sí?, están dispersas por todos los continentes. Y entonces él va a encontrar rocas del Pérmico, que no nos vamos a remontar a lo que es el Pérmico, pero va a encontrar rocas del Pérmico en todos aquellos continentes que existen actualmente. Entonces eso le va a ayudar mucho y se van a sumar muchos discípulos a confirmar que eso es una buena hipótesis y una buena teoría, ¿no? Una cosa, el lugar en el que vivimos, la península ibérica, ¿a qué zona podría pertenecer? Pues la península ibérica está al suroeste, es decir, en la parte más occidental del continente euroasiático, de la placa eurasiática que se denomina, uh-huh, ¿no? ¿Qué tenemos a la izquierda? Una dorsal, que no he hablado de ella, pero que de la cual se ha trabajado mucho y es la que organiza todo, porque ¿qué es una dorsal? Lo que tenemos que preguntarnos. Una dorsal es como una especie de herida, de cicatriz que está en el fondo, generalmente en el centro de los océanos, pero no solo en el centro, uh-huh, también en zonas limítrofes con los continentes. Y que es la que de alguna manera es como una cinta transportadora, que es la que va a emitir tanto a derecha como a izquierda, es decir, vamos a pensar como una especie de cremallera, tanto a derecha como a izquierda va a emitir como un desplazamiento de lo que son las placas a ambos lados, y es lo que va a favorecer, por ejemplo, que exista un terremoto en Lisboa. ¿Por qué existió el terremoto en 1755 en Lisboa? Pues porque en la dorsal atlántica, que está justo en el centro y que ¿sí?, de vez en cuando aparece, ¿y sabéis dónde aparece? En Islandia. En Islandia ya aflora. La dorsal, uh-huh, de repente aparece. ¿Y cómo lo hace? Pues en forma de volcán, en forma de geyser, y entonces allí aparece. Pero se sumerge generalmente y acaba en Antártida. Y entonces, esa fuerza que ejerce esa dorsal a ambos lados, derecha e izquierda, este oeste, lo que va a estar enviando es desplazamiento al continente americano y al continente eurasiático. Vamos, que la Tierra está viva. Exacto. Como nuestras muelas, que exacto, se mueven constantemente, ¿no? Las dorsales, las dorsales son norte-sur, pero también las tenemos este-oeste. A nivel descriptivo, de una forma muy general, ¿cómo se divide la península ibérica? ¿Cuáles son los rasgos más destacables del relieve? Pues mira, yo siempre os cuento y cuento a los alumnos que la península ibérica es un sitio magnífico porque tenemos muchos episodios que han sucedido en la Tierra. Episodios, me refiero, geológicos, porque los hay escenarios, hay territorios que son más pobres en ese sentido. Sí. Pero en la península ibérica tenemos, mira, empezando desde lo más antiguo, que yo creo que es conveniente empezar por lo más antiguo, los Montes de Toledo. Uh-huh. Los Montes de Toledo son como esos relieves positivos, por decir positivo, relieves elevados, que constituyen, tendríamos que situarlos en esa primera planta. La primera planta de ese edificio que hemos simulado, pues ahí estarían el origen de los Montes de Toledo. Posteriormente, el sistema central. El sistema central también es un macizo muy antiguo. Peñalara, la Cuerda Larga, Guadarrama, son rocas antiguas de época primaria que luego, ¿sí?, posteriormente se han reactivado. Y luego iríamos a la cornisa cantábrica. Los picos de Europa también son relativamente antiguos y a partir de ahí iríamos incorporando relieves más recientes y más jóvenes, como por ejemplo las Béticas, la Sierra Nevada y el Pirineo. La Ibérica también estaría dentro de un rejuvenecimiento relacionado con la época alpina, etcétera, etcétera. Uh-huh. La altura media de la península ibérica, ¿en torno a cuánto ronda? 600 metros, 660 metros aproximadamente. Es un territorio, la península ibérica, bastante elevado. Uh-huh. Bastante elevado. Yo siempre, cuando viajo y voy al norte o al sur, me quedo fascinado de lo que hay que bajar. Y pongo un ejemplo. Para mí la bajada más sorprendente es bajar a Plasencia. Bajar a Plasencia desde el barco de Ávila, que tienes que extender el puerto de Tornavacas, ¿sí?, te das cuenta que vienes de una meseta. O sea, vienes de un altiplano, como uh-huh, si estuvieses en ambientes andinos. Pues vienes de un altiplano en donde está Ávila, está Salamanca, está Segovia, pero están esos pueblos, esas ciudades, ¿sí?, esas localidades, están realmente altas. Y eso es muy, muy importante, para mí me resulta importante tenerlo en consideración. ¿Qué zonas están bajas? Pues ya la Extremadura. Y ya pues el Alentejo portugués y todas esas zonas. Y solo hay una parte muy reducida que está por debajo de esa cifra, ¿no? Sí, las costas. Las costas es una franja muy delgadita que contornea la península y que, también muchas veces toca discutir con alumnos que esta costa, no, la costa es el perímetro en este caso, de la península ibérica, que estamos poniendo como ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero las costas son muy diversas. Las costas son acantiladas, las costas son de playa, las costas tenemos desembocaduras. Y, pues, en el caso de la península ibérica, efectivamente, David, es un espacio muy reducido. Muy, muy reducido. Y además alicatado, ¿eh? Bueno, yo cuando estaba preparando la entrevista, veía que en determinadas publicaciones decía que la zona de Galicia, la costa gallega, tenía un perfil que resultaba un poco excepcional, ¿no? ¿Por qué resulta excepcional la zona de costa de Galicia? Está bien que le hagas esa pregunta, porque la península ibérica tiene como dos grandes... Se podría dividir de norte a sur en el centro, con un ámbito el occidental, es decir, el oeste, es decir, toda la parte izquierda, uh-huh. Pues sería Extremadura, toda la zona de Castilla y León y Galicia, y el sur de Andalucía... Bueno, no tanto el sur, son las zonas más antiguas. Y en ese sentido son singulares. Son singulares respecto a Oriente, porque son más jóvenes. Y me pones el ejemplo de Galicia. Galicia, porque es singular, las costas y el relieve, porque es un macizo muy antiguo y en consecuencia ha sido muy erosionado. Y encima, esos continentes adoptan unas formas propias, como se suele decir en los manuales, y Martín de Pisón. Martín de Pisón es el geógrafo que nos ha un poco inculcado en todas las cuestiones de geografía física. Tiene formas propias, morfologías propias. Por ejemplo, pues esas islas Cíes, que son esos islotes graníticos que están contorneando las rías bajas. ¿Sí? Esas acantilados, esas playas o calas, que también son similares a las que hay en Costa Brava, porque son granitos también. Y entonces, en ese sentido, son muy particulares. Pero macizo antiguo y muy erosionado. Bueno, fíjense la de cosas que estamos aprendiendo hoy. Habitualmente aprendemos de la historia del hombre, como digo yo, y esto también es parte de nuestra historia, aunque, como decía, lo dejamos a un lado. Vamos a hacer una pausa y enseguida estamos de vuelta aquí para contarles más cosas. ¿Necesita realizar una proyección para una presentación, una conferencia, pasar un vídeo en una boda o ver una película como si estuviera en el cine? AV Proyectores es su solución. Somos especialistas en el alquiler de proyectores, pantallas, sonido para su evento. Y todo ello al mejor precio y con la máxima garantía y satisfacción que le ofrece AV Proyectores. Visítenos en www.avproyectores.com o en el 620-612-637. AV Proyectores. Proyectamos sus imágenes. Continuamos en Ágora, estamos hablando con Fernando Santa Cecilia, él es geógrafo y profesor de la UNED, y nos está hablando de la historia de nuestro planeta. Fernando, ¿cómo ha ido evolucionando la placa ibérica con respecto a la europea y la africana? ¿Ha actuado de forma, digamos, conjunta o con una cierta independencia? Pues mira, es conveniente recordar que la península ibérica está dentro de lo que, bueno, hasta ahora se mantiene, que es la placa eurasiática, ¿no? Y por debajo está la placa africana. Claro, lo que dices, ¿cómo se comporta? ¿Cómo se comportan este espacio tan comprometido? Pues tenemos que remontarnos a esa época primaria, es decir, a ese piso bajo y ese piso primero, en donde ya empezaron a conformarse en el espacio en el que nos encontramos, en la península ibérica, esos materiales antiguos. ¿Qué materiales? Pues materiales ígneos, que proceden del interior del manto y que pertenecían a esa primitiva Pangea, ¿no? Sobre esos materiales se han ido incorporando otros. Se han ido incorporando otros que proceden de una dinámica habitual en un ambiente pues marino. ¿Y qué quiero decir con esto de que se han ido incorporando otros materiales? Pues se han ido incorporando postizos, por así decirlo. El occidente de la península ibérica es un macizo muy antiguo que hunde sus raíces en las capas inferiores de la litosfera, en el sentido de que aportan materiales y los aportaron en un pasado, ¿no? Pues esos granitos, materiales muy antiguos. Y sobre eso se han incorporado otros. ¿Cómo me preguntas, cómo se ha comportado? Pues mira, a partir de esa época, de esa era primaria y sucesivas, la era secundaria y terciaria, lo que ha hecho la península ibérica, si podemos hablar del contorno que entendemos hoy como península ibérica, porque el que tenemos ahora no era el que había antes, lo que ha hecho ha sido desplazarse desde el norte, es decir, de ese paralelo que establecemos en la cornisa cantábrica, ha ido desplazándose como si fuese una tijera hacia el sur, hacia el norte de África, y lo que ha ido, para que lo entendamos todo, se ha ido cerrando el estrecho de Gibraltar, ¿me entendéis? Entonces, el estrecho de Gibraltar se va cerrando y se está cerrando, y en consecuencia, lo que se ha generado ha sido relieve. Lo que decimos muchas veces, se ha deformado la corteza. ¿Y dónde vemos la corteza deformada? Lo tenemos claro. en las béticas. Uh-huh. Ese cierre, esa cizalla que ha hecho la península ibérica, cizalla en el sentido de que la tijera se está abriendo, ¿sí?, y se ha entrado en colisión con África, lo que ha hecho ha sido que se genere las béticas. Y entonces las béticas se están elevando, las béticas, y tenemos un testimonio muy reciente que es el terremoto de Lorca. ¿Entendemos, no? ¿Solo las béticas? No. En ese movimiento de desplazamiento hacia el sur, el Mediterráneo por el norte también se ha cerrado. Uh-huh. ¿Y qué ha sucedido? Se ha generado, se ha elevado el Pirineo. Bueno, si es que estamos en constante movimiento. No sé si lo he explicado bien, pero... Perfectamente. Fernando, hay palabras como precámbrico, ya has hablado, paleozoico, herciniano, alpino... Bueno, son, etapas convulsivas de efervescencia geológica. Mm. Explícanos, para que la gente lo entienda de una forma fácil. Yo creo fácil. Que en un programa como este es conveniente tener ya claro una definición que es la de orogenia. Uh-huh. Y una orogenia yo lo resumiría como un episodio de formación de corteza. Y una deformación de corteza es, pues, cabe la posibilidad de rotura. Yo creo que muchos habéis escuchado el término falla, fractura de roca. ¿Sí? La falla de San Andrés, el rift. El africano, ¿no? Cómo se va separando el cuerno de África. Y entonces eso es orogenia. Claro, tú lo que me acabas de preguntar es me suena lo de precámbrico, paleozoico. ¿Qué son? Episodios orogénicos. Son uh-huh. episodios de deformación que los geólogos han establecido como de referencia para que nosotros nos situemos. El más reciente, para mí, yo a vosotros, a los alumnos siempre les digo, lo más reciente, la orogenia más reciente, la alpina. La orogenia alpina. Solo tenemos que poner ojos al Mont Blanc, al Everest, al K2, al Veleta, al Mulhacén, a todas estas cumbres que pertenecen a la última orogenia, al proceso de deformación que es de época de la era terciaria. Es decir, es la última episodio orogénico. Y lo más antiguo, si me preguntas, la orogenia herciniana. De la orogenia herciniana, en la península ibérica tenemos nuestro queridísimo y divertidísimo sistema central, ¿sí?, que comienza a elevarse en la época arcínica. Uh-huh. En la orogenia arcínica es cuando empieza. Entonces, orogenia, deformación, ¿sí?, de corteza. Perfecto. Bueno, pues nos están dando aquí una pequeña clase de la historia de nuestro planeta, por así decirlo. Espero que vayamos. Por supuesto. Hablabas del terciario ahora. Durante el terciario se fue configurando el relieve peninsular. Iban a aparecer pues aspectos muy importantes, ¿no? ¿Cuáles son esos aspectos? Pues como comentábamos, en el terciario, si ves, poco a poco nos vamos acercando al techo, ¿no? Uh-huh. A las azoteas vamos a ver el paisaje ya definitivamente. En el terciario tenemos huellas muy importantes en nuestra geografía peninsular, porque ya tendríamos que irnos pues a esos relieves del Pirineo, tendríamos que irnos a determinadas áreas de las béticas, en donde materiales que pertenecían a un episodio de la Tierra en el que el mar Mediterráneo, el mar de Tetis, entraba y salía, y decía, uh-huh, bueno, entraba y salía, sí, el clima, es conveniente mencionarlo a estas alturas de la charla, ¿no?, de la, ¿sí?, conversación, y tenemos que pensar que los océanos y los mares pues han sufrido oscilaciones. En los manuales se recoge con el término de regresión y transgresión marina. Las entradas del mar son transgresiones marinas, ¿no? Entran y tal cual se marchan también, son las regresiones, pero ¿qué dejan? Dejan depósitos, dejan sedimentos, dejan, uh-huh, seguramente a los arqueólogos les suenan las calizas, las margas, los conglomerados, son materiales que pertenecen a esos episodios de entradas y salidas del mar. ¿Y cuándo han tenido relevancia? En el terciario. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el relieve de la península ibérica? Bueno, pues tiene que ver porque en el terciario entró el mar lo suficientemente hacia nuestro interior de la península, como, sí, para, en su retirada, dejar esos relieves, ¿no? Dejar determinadas mesas, dejar territorios con identidad y con... Para que nos hagamos una idea, ¿hasta dónde entró el mar? ¿Dónde tenemos vestigios de que llegó el agua en la península ibérica? Pues tenemos por muchas zonas. Sobre todo, es muy importante tener el GPS puesto en el oriente peninsular, porque, uh-huh, en el occidente no tenemos ese testigo de rocas sedimentarias. Entonces, desde Madrid hacia el oriente. Y en Madrid en concreto, en Patones. Hasta ahí llegaba el agua. Hasta ahí. Y no solo en Patones, un poco más al norte, en Segovia también. Uh-huh. En Segovia también tenemos como las últimas piezas del puzzle de la entrada del mar Mediterráneo en el Cretácico. Oye, hablábamos de agua, lo uno yo a los hielos. ¿Qué importancia ha tenido la acción de los hielos? Pues los cuaternarios, ¿no? Hablamos de las famosas glaciaciones, sobre todo cuando hablamos de prehistoria y lo mal que lo pasaron en determinadas especies. Bueno, ¿qué importancia han tenido en el aspecto geológico? Pues estamos en el cuaternario ya. Uh-huh. Si te das cuenta, ya vamos terminando. Y bueno, no estábamos en el cuaternario. Episodios climáticos fríos ha habido pues durante otros momentos, ¿no?, de la historia geológica, pero los más recientes y los que dejan huella y que podemos ver esa huella más fácilmente son los de la época Pliocena y Pleistocena, ¿no? Uh-huh. Y son esas glaciaciones, la más reciente, la glaciación Gurm, que es la que nos ha dejado en herencia pues en esas montañas, pero no solo en las montañas, también en las cuencas sedimentarias, porque ahora hablaré. En las montañas nos ha dejado... Que es la última glaciación esa, exacto, ¿verdad? La que nos decías, uh-huh, la última. La última. Es esa última glaciación, en términos macro, en términos grandes, porque luego ha habido pequeñas pulsaciones, ¿sí?, del clima frías, que en otra ocasión hablaremos, que también han tenido su repercusión en el paisaje. Pero vamos a volver a la anterior, a la GURB, a la glaciación GURB. Es la que ha dejado, por ejemplo, en el caso de Peñalara, en el caso del Sistema Central, en herencia, un circo glaciar. Uh-huh. ¿Cuándo puede suceder eso? Cuando existen unos regímenes de precipitaciones en forma de nieve, y no solo en forma de nieve, sino que hay una temperatura que hace que esos depósitos de nieve permanezcan, construyan un relieve glaciar. Y nos vamos a Cotos, aparcamos el coche y empezamos a andar, y a 5 kilómetros del aparcamiento ya empezamos a encontrarnos con depósitos morrénicos de esa glaciación GURB y de esas últimas, periodos fríos del cuaternario, ¿sí?, que dejan en herencia una laguna, la laguna glaciar, unas crestas modeladas como si hubiese estado allí una máquina percutora trasladando esas piedras a otro lugar. Uh-huh. Alóctono, que es pues un cordón morrénico, ¿no? Y también de esa época tenemos pues flores, tenemos plantas, tenemos árboles, porque no olvidemos que las flores y la flora pues se ha adaptado, y en cierto modo pues encontramos testimonio. Y decía antes que no solo en las cumbres tenemos que poner el punto de GPS en la época glaciar. Vamos a pensar que esos glaciares en algún momento se empiezan a derretir. Uh-huh. Y cuando se derriten, ¿qué aportan a los ríos? Mucha agua, ¿no? Y ese agua que ha aportado a los ríos van en combinación de muchos sedimentos, y esos sedimentos, ¿dónde se han ido a parar? ¿Dónde han ido a parar? Esos sedimentos han ido a parar a las cuencas sedimentarias. Y las cuencas sedimentarias nunca se han alimentado tanto de terrígenos, de materiales, ¿sí?, después de esa fusión de los glaciares. No sé si me he explicado bien, uh-huh, ¿no? Y si nos vamos más allá de las cuencas sedimentarias, y para poner un lugar de referencia, una cuenca sedimentaria y una localidad donde que está asentada una cuenca sedimentaria es Valladolid, o una localidad que está asentada una cuenca sedimentaria es pues Aranjuez. Uh-huh. ¿Mm? Y si nos vamos más allá de Aranjuez y de Valladolid, tendríamos que ir a la desembocadura de los ríos. Y las desembocaduras de los ríos, después de la fusión de los hielos, también han cambiado su contorno. Y el ejemplo más claro es el delta del Ebro, que es el resultado del depósito de muchos ríos del Pirineo apilados en esa disposición de delta. ¿Se fijan ustedes cómo hay que ser un poco espías del territorio, de todo lo que nos rodea? Muy rápidamente, porque claro, estamos hablando de la península ibérica, pero tenemos unas islas maravillosas, como es las Islas Baleares y las Islas Canarias. ¿Cómo se han formado? Son dos ambientes insulares distintos. Antes hemos apuntado un poco que las Baleares tienen que ver con el levantamiento de las Béticas, ¿no? En esa especie de colisión y de rifirrafe que tienen África y Eurasia, ¿no? Uh-huh. Y entonces en ese comportamiento, pues digamos, de encontronazo, de colisión, pues surgen esas Béticas. Y en consecuencia, más hacia el noreste, aparecen y se levantan del Mediterráneo pues esas montañas, esos puig de Mallorca y de Menorca. Bueno, Menorca es distinto, sería llevaría tiempo detenernos, ¿no? Pero es totalmente distinto a las Canarias. En las Canarias el relieve es volcánico, como muchos de ustedes saben, y es un relieve que tiene que ver con esa, digamos, dinámica de la dorsal que nos referíamos antes, ¿no? ¿Sí? Es decir, en esa especie como de ensanchamiento del océano Atlántico, y también tiene mucho que ver la proximidad a África. Y digo proximidad por decir algo, porque las Islas Canarias y África y el océano Atlántico podrían conformar un todo. Un todo que al final lo que hacen es manifestarse en volcanes. ¿Por qué? Pues porque ahí lo que hay es una, digamos, inestabilidad geológica que, para que nos entendamos, ¿no? Hay fracturas. Hay fracturas, hay deformación de corteza, hay orogenia. ¿Sí? Y entonces, en ese sentido, la manera de manifestarse esa, digamos, dinámica terrestre es a partir de volcanes. Y no son volcanes como los que teníamos en la Península Ibérica en épocas primitivas, porque no hemos hablado de los volcanes de la Península Ibérica, pero esos eran muy pequeñitos. En el caso de las Canarias son estratovolcanes, son volcanes muy importantes que no se han levantado de un día para otro. Son volcanes que se han ido incorporando a partir de, bueno, lo tenemos muy reciente con el Hierro. Es decir, el Hierro, muchos, cuando estaba la noticia en el aire y todos estábamos pendientes, pues nos decían si podría volver a entrar en erupción esa pequeña pulsación que había tenido ahí en el Hierro, ¿no? Uh-huh. Pues claro, porque es que el Teide no se ha conformado de la noche a la mañana. Claro. Entendemos. Fernando, tú como geógrafo que eres, no sé, ¿qué recomendación le podrías hacer a los oyentes? Yo sé que es muy rica la geografía de España, pero algo que a ti te fascine y que tú le digas a los oyentes es que tenéis que visitar esto, porque os lo digo yo, que vais a disfrutar. Bueno, te dejo que digas varios, venga. No te dejo uno solo. Mira, la Sierra de Madrid es un sitio fascinante, sobre todo por proximidad. No me voy a ceñir a ella porque es un lugar que reúne joyas, porque así sí que las tiene, ¿sí? Pero es un sitio próximo, es un sitio donde podemos aprender, donde podemos poner en marcha esto. Son rocas antiguas, hay rocas antiguas, hay rocas modernas. Podemos poner, digamos, en funcionamiento lo que poco a poco vamos aprendiendo. Pero un lugar así fascinante y que a mí me llame mucho la atención, y he estado hace poco, la Sierra de Gata. La Sierra de Gata, que seguro muchos de vosotros no conocéis, y otros sí, es el occidente del sistema central, es uh-huh. ya la frontera con Portugal, y es un sitio maravilloso. Es un sitio en donde el mundo rural y la geología, el medio físico, pues se dan la mano, hay una sabiduría, hay una sostenibilidad, como ese término tan manido que se utiliza ya, no de sostenibilidad, pero eso ya viene de antaño. Es decir, el medio rural sabe lo que tiene, sabe que tiene unos bosques de roble, sabe que hay agua siempre porque es un clima atlántico, bisagra con el mundo mediterráneo, y luego la arquitectura, es un sitio a caballo entre las dehesas salmantina y extremeña, es un sitio fantástico. Pues ahí quedan esas dos recomendaciones. Fernando, se me ocurre una cosa y bueno, ya te invitaremos otro día. Encantado, yo vengo aquí cuando queráis. Las cuevas y por qué se forman y por qué viven ahí los hombres prehistóricos, pero por qué se han formado esas cuevas. Creo que pues no lo puedes explicar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en Ágora. Él es geógrafo y profesor de la UNED de Geografía. Lo dicho, que te esperamos aquí muy pronto en Ágora. Cuando queráis. Muchas gracias, David. Nosotros continuamos en Ágora contándoles eso que tanto nos gusta, que es la historia. Ágora, con David Benito, en Gestiona Radio. Como cada semana, es el momento de las noticias de actualidad con Gema García Ruiz Pérez. Buenas noches. Buenas noches. Vamos con la primera noticia. Los faraones robados durante la primavera árabe vuelven a la vida. Lo hemos visto en decenas de películas, pero hasta ahora no había sucedido. Y es que aunque esta historia comenzó con un robo lamentable y espectacular a partes iguales, el que tuvo lugar el 28 de enero de 2011 en el Museo de Antigüedades Egipcias, su final es menos malo de lo que cabía esperar en un principio. Aquella agitada noche desaparecieron 54 piezas de las caóticas vitrinas del museo, entre ellas algunas tan valiosas que se creyeron irrecuperables, como es el caso de una peculiar talla de Akenatón, el faraón hereje. Sin embargo, este lunes fuimos testigos de la resurrección de varios de estos tesoros, que al fin han regresado al museo de la mano de la exposición, dañadas y recuperadas. En total, durante estos 3 años han sido halladas en las inmediaciones o literalmente rescatadas de la basura una treintena de piezas, de las cuales muchas han podido conservar su antigua gloria. Lamentablemente, no todas ellas han corrido la misma suerte. UNESCO e Interpol siguen aún el rastro de algunas de las piezas saqueadas, mientras otras, a medio camino entre ambas formas de fortuna, descansan todavía amputadas en la sala 44 del museo. La Guardia Civil recupera un arco románico que estaba escondido en un restaurante. Según informaba esta semana un comunicado de la Guardia Civil, 3 personas, entre las que se encuentra el propietario de un restaurante bodega, son los presuntos culpables del hurto de un arco románico de medio punto de finales del siglo XII. El elemento arquitectónico expoliado, que pertenecía a las ruinas del monasterio de Santa María de Nogales, se ha encontrado en el restaurante donde efectivamente había sido instalado aprovechando el espacio de una puerta. Por fortuna, el citado arco ha podido retirarse de su nuevo e ilícito hogar sin sufrir demasiados daños y ya ha sido entregado al Ayuntamiento de San Esteban de Nogales, donde a buen seguro tienen previsto devolverle al lugar de donde no debió haber salido nunca. En busca del Napoleón perdido. No se llama Indiana Jones y posiblemente jamás ha manejado un látigo, pero lo cierto es que el profesor británico Simon Lee ha revolucionado el mundo del arte con el hallazgo de un retrato de Napoleón que llevaba desaparecido casi 2 siglos. La obra, firmada por el pintor francés Jacques-Louis David, es un retrato del conquistador franco que fue pintado en 1813 y nunca llegó a ver la luz debido a la inesperada invasión de los aliados. En el año 2005, un coleccionista privado de Nueva York lo compró en una subasta por 100 veces menos de su valor estimado, que hoy, tras haber superado un proceso de autentificación, es de más de 2 millones de euros. Hallan restos de la Edad del Bronce en Segovia gracias a unas obras. Las obras de construcción de un gasoducto de transporte secundario, cuyos 25 kilómetros discurrían por 6 núcleos de Ávila y uno de Segovia, han permitido que los sondeos arqueológicos previos saquen a la luz abundantes restos de la Edad de Bronce. La mayor parte de ellos han sido hallados en el término municipal de Martín Muñoz de la Dehesa, Segovia, y entre otras estructuras destacan silos, restos de habitaciones, trazas de cabañas, hornos y piezas cerámicas de diversa índole. 3 recomendaciones para este fin de semana. Así es, la primera consiste en acercarnos al Museo Provincial de Ciudad Real, que el pasado domingo abrió de nuevo sus puertas, tras los 6 años que ha permanecido cerrado por obras de reforma. En sus salas de arqueología y paleontología descansan los restos hallados en diversos yacimientos de la provincia, como el de las Higuerolas o la Alcolea de Calatrava, donde entre otros destacan los restos de un esqueleto completo de Anancus, un elefante extinto que alcanzaba los 3 metros de altura. Y para los amantes de la literatura que se desplacen a la capital, hay 2 citas obligadas. Una de ellas es Liber 2013, un festival que se celebra en el recinto ferial de la Casa de Campo, con fin de que los lectores compartan sus experiencias e impresiones con algunos de los autores más destacados del momento. La otra, ideal para los más nostálgicos, es visitar la 25ª Feria de Otoño del Libro Viejo y Antiguo de Madrid, donde 40 librerías venidas de distintos puntos de la piel de toro compartirán con quien se acerca al Paseo de Recoletos cientos de joyas bibliográficas. Muchas gracias, Gemma García Ruiz Pérez. Buenas noches. Buenas noches y hasta la semana que viene. No nos queda casi tiempo, tan solo unos pocos segundos para la despedida. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista, con David Benito, en Gestiona Radio. Estamos casi fuera de tiempo, abandonamos el Ágora, pero regresamos el próximo sábado de 22 a 23 horas en la sintonía de Gestiona Radio, una hora menos en la Comunidad Canaria. Recuerden que el programa se repite los domingos de 15 a 16 horas. Contacto @agorahistoria.com para cualquier cosa que nos quieran decir. Nuestra página web, a puntito de renovarse, por cierto, www.agorahistoria.com, y nuestras redes sociales, facebook.com/agorahistoriaprograma y el Twitter @agorahistoria. Tenemos una nueva cita la próxima semana. Ahora se quedan con el Museo del Disco de Venceslao Pérez. Hoy me despido con una frase de Aristóteles. Dice así: el castigo del embustero es no ser creído, aun cuando diga la verdad. Buenas noches, hasta la próxima semana. Sean felices. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself,